cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com, como siempre, disfrutando con tu compañía o de tu compañía para compartir estos 60 minutos que tenemos por delante, con algo menos de periodicidad como es verano, pues lógicamente nos tomamos algo más de descanso, pero bueno, siempre encantados de acudir a la cita con los amigos de Confusión. Tal como te prometí el programa anterior, he lanzado nuevo material este pedazo de teclista, productor, arreglista, Jeff Lorber, que con su banda Jeff Lorber Fusion, pues lanza este 2021 un nuevo material, que además está muy bien, muy bien. Ya lo escuchábamos pues hace unos días, ese tema que le dedicaban al desgraciadamente fallecido Chick Corea, y hoy vamos a, digamos, presentar el álbum o emplearlo como portada. Así pues, sin perder un instante, recibe el cordial saludo de quien va a estar acompañándote durante los próximos minutos desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Y sin perder un instante, pues ya sabes, Jeff Lorber Fusion, un pedazo de álbum que suena así de bien. Esto se llama Memorex. Discazo, sin duda, el nuevo álbum de Jeff Lorber, con su banda Jeff Lorber Fusion. Firma de las dos formas, como Jeff Lorber y como Jeff Lorber Fusion, su banda de toda la vida. Esto se llama Memo Rex y el álbum, que no te lo he dicho, se llama Space Time, que se lanza estos días. Pues con este espectacular... se me traba la lengua. Con este espectacular comienzo hemos dado inicio al programa de Confusión de hoy. Él se llama Javon Good, multiinstrumentista, también norteamericano, y esto es Madison Ave. Material también para este 2021, Javon Good, Madison Ave, de un álbum espectacular, Here We Go Again. Un pedazo de multiinstrumentista, aunque en este caso por lo ves escuchando, tocando el saxo soprano, una pasada. Javon Good, aquí en Confusión, como siempre en radioesperantia.com. Se llama Marcus H. Mitchell, Stepping Out, de su álbum La Vis. Otra maravilla. Thank you. Otra maravilla, Marcus Mitchell, también álbum de este 2021, su álbum La Vis, y este Stepping Out, que es el tema que le abre el álbum. Y hace, pues, vamos a ver, pues, quizá para mayo aproximadamente, pues, puso un temita de este flautista que gustó muchísimo y digo, pues mira, como lo encontré por ahí, digo, voy a ponérselo de nuevo. Es de su álbum del 2009, Get Ready, La Changa, y es el flautista alemán Lenny McDowell. Toma ese nombre porque tiene un nombre así con placa. Bueno, Wolfgang Dauner se llama, pero firma como Lenny McDowell, es flautista. Y va cabalgando entre el jazz, nu jazz, nu age, bastante ecléctico. La Changa, Lenny McDowell. Su álbum del año 2009, Get Ready, tiene un montón de trabajo, más de 10. Este pedazo de flautista alemán que se hace llamar Lenny McDowell. aunque su verdadero nombre es Wolfgang Downer. ¿O no? Trabajó con Wolfgang Downer. Él se llama Friedman Leinert. Esto de intentar traducir en alemán sin saber alemán se complica un poco la cosa. Friedman Leinert. Aunque firma como Lenny McDowell. Si recuerdas, allá por abril, mayo, te propuso un tema así muy New Age. Y me sorprendió porque no dejé de recibir comentarios y todos buenos sobre un tema de música que, bueno, mezcla un poquito de todo. Música étnica, New Age. Pues me alegro un montón porque un flautista poco conocido, pues a partir de ese tema, pues lo conoció un montón de personas más. Pues nosotros seguimos a ver qué hace Bashira en su tiempo libre. Hello, I'm Bashira, and every day I listen to Radio Esperantio. Te lo presentábamos en el programa anterior, este teclista espectacular, muy jovencito, Xavier Gordon, con ese pedazo de... Bueno, realmente no es un álbum, es un EP. Tiene como 5 o 6 temas, no llegan. Excellent. Esto se llama Sunshine and Rain. Y tal como te dije en la presentación, cada uno de los temas es una obra maestra, digamos, de 10 todos. Xavier Gordon, que seguirá sonando aquí en Confusión, por supuesto, porque el resto del álbum seguro que lo escuchamos, si no es un programa, en el otro. Miles Davis, te hablé de este álbum, pero no lo tenía a mano y digo, pues nada, se lo voy a poner. El álbum que le dedicó a pues todos los que lucharon contra la apartheid, Tutu, dedicado al arzobispo anglicano Desmond Tutu, o este tema que se llama Thomas, Miles Davis. Thank you. Este tema se llama Thomas, de un discazo de Miles Davis, un disco que tiene de todo, músicos espectaculares, Marcus Miller a la cabeza de ese elenco de músicos, Paulinho da Costa, Bernard Wright, Jason Miles, y me dejo la mitad, Bernard Wright, ya te lo he dicho. Incluso Prince envió una cinta también de cassette para que incluyeran un tema, y aunque tenían mucha amistad Miles Davis, pero Miles Davis y Marcus Miller no lo consideraron incluible y no lo incluyeron, aunque bueno, Miles Davis siguió colaborando con Prince y bueno, hasta la muerte de Miles Davis fueron bastante amigos, incluso colaboraron después. Miles Davis, Thomas, del álbum Tutu, una verdadera maravilla. Homenaje a todos los que lucharon contra el apartheid sudafricano. Seguimos. Ya te proponemos algo de este pedazo de instrumentista norteamericano, KG, su álbum Enigmatic, Don't Get Tired. Como estarás observando, hay muchos discos que no le dedicamos la portada, pero tienen una calidad excepcional. además en estas ocasiones que te llegan aluviones de nuevos lanzamientos, pues te encuentras aquí en la tesitura de este sí, este no, pues como te expliqué en algunas ocasiones, el hecho de dedicar la portada pues tampoco significa gran cosa. Lo hacemos porque como un podcast es algo eminentemente sonoro, no es gráfico, pues para mostrar una imagen a la hora de la portada, de ir distribuyéndolo por ahí, pues queda algo más interesante que el audio así a palo seco. Este teclista se llama Kiji, Don't Get Tired, de su álbum Enigmatic, que también presenta este 2021 y que suena así, así de bien. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Te lo presentamos hace unos días, este nuevo trabajo, Fluide, el trompetista neoyorquino Lynn Roundtree. Candice Dance es el tema que estamos escuchando. Y en este punto ya, pues llegando cerca de... bueno, pasando bastante la media hora. Te enviamos el cordial saludo, te agradecemos enormemente que estés aquí con nosotros compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio. y que sepas que nosotros lo disfrutamos enormemente y que esperamos y deseamos que a ti te ocurra lo mismo escuchándolo. Lynn Rountree, trompetista. Nuevo trabajo, Fluid. Una delicia. Nos vamos con una banda que a mí me encantaba. Bueno, me lo encontré por ahí el tema este. Y digo, pues ¿por qué no? Vamos a escuchar este temazo. Me lo debo a mí mismo. I owe it to myself. Del álbum 8 de la Gap Band. El trío de hermanos Wilson firmaban la Gap Band de Tulsa, Oklahoma, una zona donde no se prodigaban mucho este tipo de bandas, pero mira, de ahí surgieron. Gap Band, este es su álbum 8, y un tema que me encanta, me lo debo a mí mismo, I owe it to myself, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Gabriel Mark Hasselbach, trompetista. tiene nuevo disco, Gabriel Mar Hasselbach, Tango and Groove, y esto es Litmus Test, una delicia. Con el también músico Daniel Seguin en este tema. Cada temita se acompaña de un músico. Y el álbum le ha salido redondo. Gabriel Mar Hasselbach, trompetista. Pues seguimos, que ya pues tenemos que ir haciendo cálculos para decirte que el próximo programa también estaremos contigo. Es un pedazo de teclista, a mí me encanta así, tranquilito, Chris Gaith, que también tiene nuevo disco. Lo tengo aquí hace como un mes y pico, y digo, lo voy a incluir, pero siempre se me pasa, y digo, hoy no pasa. Invisible Reality, Chris Gaith, esto se llama El Despertar de Awakening. Fantástico pianista con nuevo material de Awakening, lo que estás escuchando, y el álbum Invisible Reality que presenta estos días. Nosotros seguimos, vamos con un indicativo y ya el tramo final con los tres temitas que tenemos previstos para cerrar el programa de hoy. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. un teclista incombustible, Ramsey Lewis, tiene más de 70 años y sigue en la brecha. Un fenómeno, de verdad. Este álbum me encanta, My Love Will Lead You Home, es el tema que incluye este Case to the City del año 87. Un componente de un montón de bandas, los Knights, bueno, no me acuerdo ahora cómo era, luego te lo digo, lo busco y te lo digo. Y nada, que nos vamos con Willie Bradley, que nos ayudará a decirte hasta el programa siguiente, en este caso con una pedazo de vocalista, Selena Allwright. Fíjate que bien suena este tema. No hay tiempo para más, son Urban Knights, la banda de Ramsey Lewis, que no me acordaba, de Chicago, Illinois. De ahí también la Lauer, Wind and Fire, recordarás a Maris White. Estuvieron trabajando juntos alguna temporadita, pero luego bifurcaron sus caminos. Uno se fue a Air, Wind and Fire, Maris White, y el otro a Urban Knights. Y te dije 70 y pico años, pues no, me quedé corto, 86 años tiene ahora mismo Ramsey Lewis. Escuchamos a Willie Bradley y nosotros te decimos que ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio, y por eso, como nos ha gustado tanto, volvemos en el próximo programa. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. A ser moderadamente felices, y nos quedamos con Ramsey Lewis, Incógnito y Carlene Anderson. Un temazo. Hasta unos cuantos días más. Bye, bye.